labias, récord. Mami chula, te gusta el chulo. Ay, papi, me gusta el chulo. Si te agarro, te pillo en lo puro. Ay, papi, píllame en lo puro. Y si te doy a ti, mami, bien duro. Ay, papi, dame bien duro. Entonces, mami, vámonos pa' lo puro. Entonces, llévame pa' lo puro. Dice, mami, ahora vino y llegó tu papi chulo. Prepárate que ahora nos vamos pa' lo puro. Tú sabes que te enamora, así que te guarda bien duro. Y grita, oye, que no es duro. Porque y menea conmigo, saludea. Tú sabes que eso es lo que tú quieres, ven, nena. Prepárate que ahora te muevo una guitarra. Tú sabes que conmigo te pone a gozar. Mami chula, te gusta el chulo. Después que yo lo hago, mamita, que yo lo bailo. Toma bailado, que te tiene un ritmo especial. Yo sé que cuando yo lo hago a ti te va a gustar. Muévete, mamita, te gustan cosas ricas. Prepárate que esta noche, mami, vamos arriba. Arriba, arriba, arriba, mamita. Vamos arriba. Mami chula, ¿te gusta el chulo? Ay, papi, me gusta el chulo. Y si te agarro, te pido el locuro. Ay, papi, me llamo el locuro. Si te agarro y te doy bien duro. Aquí llegó la reba, te guarda con mi pirulo. Mami, tú sabes que esta noche te guarda duro. Oye, Luis, es Miguelito, yo te voy a romper. Mami, tú sabes que a mí no me vas a detener. Mami, esta noche yo te quiero dar como es. Tú sabes que a mi mamita, sabes que lo que es la rabia. Mami, que vino a cantarte otra vez. Yo te voy, mamita, esta noche a romper. No me digas que no, no me digas que no. Que esta noche, mamita, te voy a demostrar mi flow. Aquí con Yaruí en Miguelito, wow, wow. Tú sabes que tenés la rabia con el vacilón. Labias, récord. Mami chula, te gusta el chulo. Ay, Miguel, dame bien duro. Si Yaruí te pica en lo puro. Y también que me den bien duro. Entonces, mami, ven, vamos pa' lo puro. Ay, Miguel, llévame pa' lo puro. Y que le dan de pagada bien duro. Pero con que me den bien duro. Yeah, labias. Récord, la compañía, el combo.